días preparándolo. Siempre la misma situación, solo odiándote y amándote. Siempre termino en un rincón, solo llorando hasta el amanecer. Estabas besándolo, sabes, no sé vivir sin ti. Quiero que tomes una decisión. Amor mío, déjalo. Amor mío, déjalo. ¿Qué puede tener él que no tenga yo? ¿Qué puede darte él? Que soy tu gran amor, pero no cambia nuestra situación. Estoy harto de vivir así, solo llorándote y amándote. Amor mío, déjalo. Para vos, Leo, para vos, Carlito, y para vos, Luisito, de parte de sus amigos de siempre, los auténticos Malaquitos.